Romanos capítulo 12. Y únicamente vamos a enfatizar del 4 en adelante. Amén. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y por último, el 14, bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. Dios bendiga su palabra. Anoche en la madrugada estaba meditando sobre este tema que quiero compartir con ustedes, los unos a los otros, todos los pasajes que hablan de nuestra relación entre seguidores de Jesucristo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Y bueno, pues no vamos a abarcarlos absolutamente todos, obviamente, por cuestión de tiempo, pero sí quisiera poder, cuando menos, encuadrar lo que es el sentir o el concepto, ¿verdad?, la naturaleza de nuestra relación en el cuerpo de Cristo. Pero para esto quisiera que invocáramos la dirección del Espíritu Santo para que Él nos siga conduciendo. Padre, en esta hora, Señor, te ruego, mi Dios, que uses mis labios, uses mi mente, uses mi corazón para poder transmitir el mensaje que tú has dado a este siervo, Señor, el día de hoy. Padre, para beneficio no solamente de los que estamos aquí, sino también para los que van a sintonizar este mensaje por medio del internet. Padre, bendice a cada oyente, bendice, Señor, cada hogar, cada familia. Especialmente te damos gracias, Señor, por el aniversario de nuestros hermanos. Señor, llénalos de plenitud en estos días, Señor, de alegría, de celebración. Padre, ayúdanos, Señor, a servirles a ellos también en sus necesidades. En nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué nuestro Señor Jesucristo pasó 3 años en la intimidad con sus discípulos? ¿Por qué no sencillamente pues sacó su varita mágica, verdad? Y de un solo movimiento pasó su varita mágica sobre ellos y los convirtió todos en apóstoles. ¿Podía él hacerlo? Absolutamente. Sabemos que no solamente eran 12 los que le seguían a Jesús en un principio, sabemos de antemano que hubo cuando menos 70, porque así lo manifiesta el testimonio, la narrativa de los evangelios. Dice que al principio nuestro Señor los mandó de dos en dos para que dieran a conocer, ¿verdad?, el mensaje del reino. Y es interesante, ¿verdad?, ese concepto del reino, pero no vamos a abordarlo el día de hoy. Lo cierto es que muchos y muchas seguían a nuestro Señor Jesucristo. No solamente pasó el tiempo con ellos, con los 12, sino que con todos estos seguidores suyos a lo largo de un periodo de 3 años. Era sumamente improbable que un pescador, ¿verdad?, ignorante, sencillo, humilde, hubiese tomado, ¿verdad?, la estafeta o el compromiso de representar a una religión naciente. Es decir, ¿qué probabilidades había de que un carpintero o de que un pescador o un cobrador de impuestos, etcétera, fuesen convertidos en pregoneros de justicia? O sea, las probabilidades eran prácticamente nulas. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo tomó a este grupo de hombres y durante más de 3 años, aproximadamente 3 años y medio, les dedicó tiempo personal a ellos. Ahora, otra reflexión, ¿por qué tuvo que escoger a cierto grupo de personas nuestro Señor Jesucristo para que le representara? ¿Por qué no sencillamente dio su mensaje a toda la humanidad, a toda la población en general? ¿Por qué no rentó el hotel Paraíso Las Palmas o el Riviera o el Marina Coral y pues empezó a impartir conferencias, ¿verdad? Cena conferencias y todas estas cosas, ¿verdad? Que ahora nosotros usamos como métodos para alcanzar a la gente. Porque hay algo que escapa de nuestra atención, hermanos. Estamos tan acostumbrados a que todo lo que ocurra dentro de la iglesia sea de aquí para allá, ¿cierto? Es decir, desde aquí, desde el estrado, o del púlpito, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Y lo único que usted ve, en muchas iglesias, afortunadamente no es del todo cierto aquí, porque tenemos un periodo de convivio entre una parte del programa y la otra parte. Pero en muchas iglesias lo único que usted llega a ver durante el transcurso de la semana es la parte de atrás de la cabeza de la persona que usted tiene enfrente, ¿verdad? Usted se siente y observa la cabeza de la persona, la nuca, ¿verdad?, de la persona que usted tiene enfrente. ¿Por qué? Porque no se cultiva, ¿verdad?, la interrelación entre los hermanos. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque son iglesias que giran alrededor de programas y actividades estructuradas que no son del todo malas en sí mismas, pero que nos privan, ¿sí?, o que privan a la iglesia de funcionar como la iglesia debe de funcionar. ¿Y cómo es que debe de funcionar la iglesia, hermanos? A la luz del Nuevo Testamento, la iglesia en sus inicios era ¿qué? Una comunidad. Era una comunidad. Había comunión entre los hermanos. ¿No es cierto? Veamos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y encontramos ahí una descripción bastante pintoresca de la vida comunitaria de la iglesia primitiva. Y dice en el verso 41, así es que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok, de entrada tenemos una situación, un reto logístico. ¿En dónde acomoda usted 3,000 personas cómodamente? Algunos de nosotros nos admiramos cuando encontramos una de nuestras iglesias con 150 miembros. Y decimos, wow, qué iglesia con tanto éxito, ¿verdad? Por ahí una iglesia hermana aquí de la localidad así lo manifestó. Somos una iglesia de éxito porque ya tenemos 165 personas. Hermanos, déjenme decirle una cosa, eso no es nada. Amén. La iglesia primitiva, la primera iglesia en el Nuevo Testamento, nació con alrededor, probablemente más, de 3,000 personas. En un solo día se convirtieron 3,000 almas, hermanos. ¿Se da usted cuenta? Cristo empezó con 70 discípulos, a quienes mandó de dos en dos, todos varones, porque así era la situación, ¿verdad? Y no contaba, en este caso, cuando mandó a los 70, no contaban las mujeres y los niños, quienes iban acompañándole, sino que eran puros varones. 70 varones los mandó de dos en dos a diferentes lugares de Israel para que proclamaran el mensaje del reino. Y después se concretó a 12 hombres y los apartó y los comisionó como sus, ¿qué? Apóstoles. ¿Se dan cuenta el contraste, hermanos? Jesucristo no buscaba los números. Jesucristo no estaba en ministerio para lograr un crecimiento numérico únicamente. El crecimiento numérico se dio como resultado de ¿Sí me explico? Como el resultado de haber pasado 3 años y medio enseñando e instruyendo y modelando lo que es la vida del reino de Dios con estos 12 hombres que él apartó y comisionó para que fueran sus embajadores. Eso es lo que quiere decir apóstol, uno que es enviado, ¿verdad? Para que fueran sus voceros ante toda la humanidad, y recibiréis poder y me seréis, ¿qué? Testigos, empezando en Jerusalén, Judea, Israel, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y como resultado encontramos que 10 días después de haber enviado a estos hombres a que esperaran en Jerusalén para recibir de parte de Dios la promesa del Espíritu Santo, encontramos que el primer día en que ellos fueron revestidos del Espíritu Santo, 3,000 almas rindieron su vida al Señor Jesucristo. ¿No les parece interesante, hermano? ¿Acaso estos hombres, escuche bien lo que le voy a decir a continuación, porque no solamente se lo digo a usted, pero se lo digo a todos aquellos que pudieran escuchar este mensaje? A veces nosotros nos preocupamos, nos mortificamos, nos llenamos de ansiedad, y lo digo por mí, porque no encontramos el método ideal o el sistema o el programa o la actividad para poder alcanzar con el mensaje del Evangelio de Jesucristo, no digamos a 3,000, hermano. Nos conformamos con 1,000, ¿verdad, hermano? Y buscamos la manera de llegar a esas vidas, ¿verdad? Ya sea a través de la radio, a través del internet, a través de los espectaculares que en algún momento han estado ahí. Buscamos la manera, pues, de que el mensaje llegue a las vidas de las personas. Pero a lo mejor se nos está escapando un detalle, y un detalle muy significativo. Y el detalle es este, hermano, que el crecimiento de la iglesia no se da por medio de programas o actividades o eventos. El crecimiento de la iglesia se da en medida de que la gente reciba el mensaje de salvación en su corazón por medio de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Recuerden, estos hombres y estas personas, los 120 que estaban reunidos cada día en el templo orando, estaban orando, hermanos, para que Dios se manifestara gloriosamente en medio de su nación. Ellos no sabían ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero sabían que Jesucristo les había ordenado que se quedaran, que no hicieran nada, sin antes contar con el poder del Espíritu Santo. Yo creo que es tiempo de que nosotros como iglesia y como individuos retomemos este mensaje, esta enseñanza para nosotros mismos. El crecimiento de esta o cualquier otra iglesia, no importa cuál sea, el crecimiento numérico de calidad, porque crecimiento numérico hay, ¿verdad? Tan sencillo como esto, nosotros aquí podemos implementar la vida con propósito, o cualquier programita de esos de moda, ¿verdad? Que ha habido y que seguirán habiendo hasta que el Señor venga. Y pudiéramos a lo mejor lograr mediante un mensaje light, ligerito, ¿verdad? Que todo el mundo pueda digerir y que pueda asimilar y sentirse bien, ¿verdad? Los 7 hábitos de las personas más eficientes y ese tipo de cosas. Pudiéramos, ¿verdad? Inducir a través del humanismo, ¿cierto o no? Y del potencial humano y de la psicología barata, pudiéramos lograr pues una audiencia, porque eso es lo que apela a los deseos y a la ambición del ser humano, ¿cierto o no? Y bueno, pues vamos ahí con, porque el hermano Felipe nos va a hablar de los 7 hábitos, ¿verdad? Órale, y lo vamos a desglosar el libro, ¿verdad? No importa que sea un mormón el que lo haya escrito. Y que su evangelio de perfección sea un evangelio espurio, hereje, apóstata. No importa, lo que importa es que venga la gente, ¿verdad? Pero el crecimiento de calidad, el crecimiento que honra y glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es un crecimiento que nace, fíjense bien, nace de la presentación bíblica cristocéntrica de la salvación por medio de la obra del Señor Jesucristo. Eso hizo Pedro ahí en el capítulo 2, cuando anunció la culpabilidad de los que estaban ahí, de su pecado, por haber crucificado al Señor. No puede haber un crecimiento de calidad sin arrepentimiento de pecados. No puede haber un crecimiento de calidad sin subrayar y enfatizar el señorío de Jesucristo. No puede haber un crecimiento de calidad sin un énfasis en la obediencia al Evangelio mediante el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en representación de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. No puede haber un crecimiento de calidad sin que haya el poder del Espíritu Santo manifestándose a través de la enseñanza de la palabra y de manera directa trayendo convicción de pecado y de juicio a nuestros corazones. Ese es el crecimiento de calidad. Ahora veamos detenidamente el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nótese que había un proceso de enseñanza. Yo siento mucho, lo siento mucho por mis hermanos pentecostales y carismáticos que desenfatizan la sana doctrina. Dicen, Cristo une, la doctrina divide. Bueno, lo cierto es que no conoceríamos a Jesucristo a no ser por su doctrina. Y había un adoctrinamiento en la iglesia primitiva. Hay un lugar, hay un espacio para la enseñanza sistemática de la palabra de Dios en las vidas de todos y cada uno de nosotros. Y eso ocurre generalmente aquí los domingos, digo, para la mayoría, ¿verdad? A veces los que vienen los miércoles o los sábados también reciben su dosis. Y luego dice, en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. Y yo siento que aquí es donde estamos fallando. Aquí es donde estamos fallando. Quiero platicarles de algo, a ver qué les parece. Hace años hice amistad con un pastor bautista fundamental. Y pues entablábamos grandes pláticas, fuimos buenos amigos hasta que le vendí un carro y no me lo pagó. No, es cierto. Yo sigo siendo su amigo, yo no sé qué pasó con él, ¿verdad? No se ha vuelto a presentar. A ver qué pasa más adelante. Y él me enseñó una gran lección. Él me enseñó, hermanos, que muchas veces nosotros estamos con la gente, ¿sí? Pero no tenemos oportunidad tan siquiera de conocernos, de tener comunión unos con otros. Y bueno, pues él me puso el ejemplo, ¿verdad? Nos invitó un año a un campamento que ellos realizaron ahí en Tierra Santa. Precisamente de ahí es donde empezamos nosotros a rentar ese lugar para nuestros campamentos. Y pues yo estaba habituado, yo estaba acostumbrado a que en los campamentos pues hubiera siempre un programa muy sistemático, muy formal, ¿verdad? Te levantabas y eran devocionales a las 7 de la mañana, devocional personal y luego devocional de grupo, es decir, de todos los asistentes al campamento. Y luego teníamos 3 clases seguidas y luego otro devocional. Y en la noche pues teníamos fogata, es decir, todo el día estábamos, ¿verdad? Machetele y machetele. Y yo aprendí mucho, hermanos, Mucho. Ese fue mi colegio bíblico. Si vamos a ser honestos y prácticos. No falté a ningún campamento de mi juventud y puedo decir con toda honestidad que fueron de las mejores experiencias que yo he tenido en mi etapa formativa. Aun sin embargo, pregúnteme si entre nosotros como camperos llegamos realmente a conocernos. Y entonces este hermano no programó ninguna actividad, algo que me parecía novedoso, ¿verdad? Yo nunca había estado en un campamento. No programó ninguna actividad, sino hasta la noche había una fogata o una reunión general. Dice, ¡yes! Dicen los muchachos. Es el tipo de actividad que nosotros queremos, ¿verdad? Que nos dejen ser. No, no va por ahí la cosa, ¿no? No se me aloque, ¿verdad? Sino que él decía, bueno, tómense todo este tiempo, ¿verdad? Tómense esta oportunidad para hacer lo que nunca podemos hacer en casa. Porque tenemos los horarios de trabajo, porque tenemos actividades, porque, en fin, estamos comprometidos por todos lados. Pero aquí estamos juntos. Y me parece fantástico lo que él les dijo a los hermanos ahí. Tómense oportunidad de conocerse más. Lo que no pueden hacer en casa, háganlo aquí. Gloria a Dios. Yo puedo decir, hermanos, que esa fue una de mis mejores experiencias en campamentos, sobre todo familiares, que he tenido. Porque en realidad es teniendo comunión unos con otros, es como logramos, hermanos, a intimar unos con otros y a tener, ¿verdad?, ese calor, ese amor, esa oportunidad de acercarnos y de tratarnos y de ayudarnos unos a otros. Porque a fin de cuentas, el estar juntos y el estar solamente haciendo terapia de grupo, pues como que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero si podemos ayudarnos unos a otros, entonces esto honra al Señor y glorifica al Señor. Y Él es glorificado en medio de nosotros. Y podemos nosotros, hermanos, ayudarnos unos a otros a superar nuestras flaquezas. ¿Cierto o no? Mis fortalezas complementan tus flaquezas, tus fortalezas complementan mis flaquezas. Y podemos nosotros, unos con otros, apoyarnos, exhortarnos, amonestarnos, ¿y por qué no? En caso de ser necesario, disciplinarnos unos a otros. Esto honra al Señor, porque trae crecimiento de calidad, crecimiento individual, cosa que estamos carentes, creo yo, en gran medida. Y luego dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y cuál fue el resultado? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. ¿Por qué estaban juntos, hermanos? Bueno, pues porque muchos se habían quedado para las fiestas del Pentecostés, y esta era la última fiesta del calendario judío, y todos se supone que tenían que volver a casa. ¿Sí me explico? Pero se quedaron ahí porque necesitaban ser adoctrinados antes de regresar a su casa. Y pues a muchos se les acabó para el hotel, hermano. La mera verdad. Ya no tenían, hermanos, para pagar la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió ahí es que los que eran de Jerusalén, los hermanos que vivían en Jerusalén y que estaban además acostumbrados a recibir gente de fuera, siguieron hospedándolos en sus casas y alimentándolos con el dinero que era traído a los pies de los apóstoles mediante la venta de propiedades. ¿Cómo lo sabemos? Aquí dice. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. No sé si había casa de empeño en ese tiempo, ¿verdad? Pero a lo mejor iban a la mejor o a First Cash o Monte de Piedad, o para no dejar a ninguno fuera, ¿verdad? Monte de Piedad de Baja California, no sé. Dice, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, qué hermoso cuadro, ¿verdad? De amor cristiano. Aquí estaban haciendo la iglesia primitiva y lo que ellos hicieron fue comprometerse en amor cristiano unos para con otros. Ay, eso no funciona hoy en día, Felipe. Es que hay tanto, mira, no sabes. Hay tanto vividor. Hay tanto aprovechado. Hay tanto mantenido. No, no, esto no funcionó hoy. O pudiera decir Fidelito, ¿verdad? Pudiera decir, no, este es un ejemplo claro de cómo funciona el comunismo, ¿verdad? Nada que ver con el comunismo. Si tenían propiedades, porque eran capitalistas, ¿verdad? En primer lugar. Y esto era un arreglo temporal, además. No era permanente. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí está la palabra, sencillez, la palabra clave es sencillez de corazón. Nadie buscaba, ¿qué? Su bien propio, sino el bien de los demás. Así es que ahí no había ni mantenidos. No había vividores, no había timadores, no había estafadores, porque todos buscaban el bien de los demás. Gloria a Dios. Y cierto, hermanos, yo sé que en la actualidad hay situaciones que a lo mejor esto no sería adecuado. Pero si nos viéramos en una situación como esta, les voy a pintar un cuadro que hoy se me antoja ya casi irreal, ¿eh? Por lo que yo leo en el internet y porque lo que estoy informándome diariamente, vamos a suponer que de pronto se viene una oleada de migración de hermanos cristianos de Estados Unidos. Por años hemos estado, ¿verdad?, viendo lo contrario. Hemos visto la emigración, pero por cantidades grandísimas de aquí para allá, ¿cierto o no? Y pues congregaciones hispanas, muchas de ellas están... No tienen ni página ni internet, y les voy a decir por qué. Porque hay muchos hermanitos en esas congregaciones que no tienen documentos. Es triste decirlo, pero así es. Hay mucho hermano indocumentado por allá que a lo mejor allá conoció el Evangelio y se convirtió a Cristo, ¿qué es de ello? Lo importante es que están en los caminos del Señor. Pero vamos a suponer que sucediera el fenómeno contrario. Que de pronto se viniera una oleada de nuestros hermanos norteamericanos, y no digo norteamericanos, paisanos repatriados, que muchos de ellos andan tan desesperados que, ¡ay Dios mío! Dios no libre. ¿Qué reacción tendríamos nosotros como iglesia, hermanos? ¿Los cobijaríamos? ¿Buscaríamos la manera de ayudarlos? ¿Buscaríamos la manera de integrarlos y tratar de ayudarlos a establecerse? ¿Cuál sería nuestra actitud? Carta de recomendación. Ay, Dios mío. Bueno. Yo pienso, hermanos, que pues debemos estar conscientes de que estamos viviendo en tiempos muy, muy interesantes. A lo mejor no sucede eso, a lo mejor simplemente entre nosotros pues vemos la necesidad, ¿verdad? A lo mejor el aguacate no llega a 60 pesos al kilo, a lo mejor llega a 200 pesos al kilo, ¿verdad? Dios guarde. ¿Ah? Porque entonces sí no va a haber ni aguacate ni algo así, ¿verdad? Ahora sí que el queso de los pobres ya no va a ser queso de los pobres, va a ser queso de los ricos, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? A lo mejor tenemos una situación como la que yo viví en 1979, cuando tuvimos que ser evacuados de la casa hogar en donde yo estaba trabajando allá en el Ejido Porvenir. Y todos tuvimos que concentrarnos en una casita, hermanos, en una parte alta que pertenecía a un maestro de la escuela primaria ahí en la localidad. Imagínense, 50 chamacos, todos metidos en un espacio más chico que este. Y lloviendo, pero sí, a cántaros afuera. ¿Sí? Y lo único que teníamos para comer eran tortillas de harina, pobrecito, ¿verdad? Y frijoles. Y cuando se acabó los frijoles, pues arroz y pues y luego pura tortilla, ¿verdad? 15 días nos pasamos. 15 días, hermanos. En esas condiciones. Pero bendito sea Dios que le puso en el corazón de este maestro ser benévolo con nosotros. Y había una hermandad, hermanos. Había una hermandad. Pues yo no sé, hermanos, a lo mejor llegamos nosotros a esa situación aquí en México. Aquí en Ensenada. En donde pues la gasolina salga tan cara. A lo mejor, hermanos, sería interesante que nosotros vayamos pensando en adquirir una propiedad, hermanos, de unas 2 hectáreas. Nomás para poder poner todas las carpitas, ¿verdad? De los refugiados, ¿verdad? Y poder compartir nuestros bienes hasta donde alcance, ¿verdad? Y esperar la venida del Señor. A lo mejor llega a esa situación, ¿verdad? No sabemos. Pero qué importante es tener presente, hermanos, que es la comunión unos con otros que debemos estar cultivando siempre en el cuerpo de Cristo. Quiero concluir mi mensaje. Yo sé que he sido breve, pero no quiero dejar escapar esta oportunidad sin antes enfatizar esto. La iglesia no es una organización. Lo vuelvo a repetir. La iglesia no es una organización. No es una institución en donde el poder para funcionar viene de arriba, es decir, de una jerarquía piramidal que reparte a su antojo, ¿verdad? Las funciones de la empresa. La iglesia del Señor Jesucristo es una familia, es un organismo. Y en una familia, en un organismo, cada miembro se mueve por poder propio. Cada célula tiene su propia energía. Y aquí regresamos entonces a Romanos capítulo 12 para cerrar, donde empezamos. Tengo 2 páginas aquí de todos los pasajes donde habla de lo que debemos de hacer unos con otros, ¿verdad? Que no, ni siquiera tocamos. A ver si para el próximo domingo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos, nótese, todos miembros los unos de los otros. ¿Cómo debería de funcionar realmente la iglesia? La iglesia debería de funcionar así. Unos en relación con otros. Hay iglesias que yo reconozco que son muy amorosas. Desde el momento que usted llega, el abrazo, el cobijo, el saludo, la sonrisa. Luego te sientes en casa, ¿cierto o no? Amén. Espero que nosotros seamos ese tipo de iglesias. Amén. Pero tiene que, hermanos, ser solamente el principio de una relación continua que permita o que cultive el crecimiento espiritual individual. Porque déjeme decirle una cosa. De nada sirve el beso y el apapacho si nos quedamos en el mismo lugar espiritualmente. El amor cristiano es el caldo de cultivo, es la tierra fértil en donde se puede sembrar la buena semilla. En donde usted y yo, de manera individual, podamos crecer y madurar en la fe. Esa es la verdadera función del cuerpo de Cristo. Hermano, nosotros pudiéramos tener horarios flexibles, pudiéramos tener participación de diferentes maestros, diferentes predicadores. Pudiéramos inclusive tener una palabra de exhortación de cualquiera de ustedes. Y cuando hablo de exhortación no me refiero al regaño, porque es lo primero que viene a la mente cuando decimos exhortación. No, la palabra exhortación es positiva, es propositiva, es ánimo, sigue adelante, vamos hacia la meta, vamos procurando aquellas promesas, las que nos han sido dadas por medio del Señor. Ese es exhortar, animarnos unos a otros a las buenas obras, al amor y a las buenas obras, dice el autor de Hebreos. Y luego dice aquí, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Nótese que la palabra profecía viene del griego profeo, que quiere decir hablar de parte de. Si la profecía no solamente era predictiva, es decir, va a pasar esto y esto y esto otro, sino que también es exponer, ¿sí?, dar a conocer la palabra de Dios. Dice, o si de servicio en servir. ¿A cuánto nos gusta servir? A mí me encanta servir, hermano. A mí me encanta, y a ustedes les consta. Les consta. Si usted llega a mi casa, que es su casa, ¿verdad? Sí, acostumbramos decir aquí. Lo primero que yo voy a hacer es buscar qué ofrecerle. Me encanta. Así lo hice desde niño y lo sigo siendo hasta el día de hoy. ¿Quieres un cafecito? ¿Quieres un telado en tiempo de calor? ¿Verdad? ¿Quieres un pastel de chocolate con nieve? No, no es cierto. Eso le tocó a la hermana, ¿verdad? Muy rico, por cierto, Gracias. Estaban tan contentos los hermanos que hasta los coritos estaban así. Les dio un shot de energía, ¿verdad? Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, no con mezquindad, el que preside con solicitud, nótese, no con cara larga, no con enfado o fastidio, sino con solicitud, ¿verdad? Luego que dice, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es decir, jóvenes, no se pasen de lanzas. Amor fraternal. ¿Ok? No amor erótico, que es muy diferente. ¿Ok? Pablo le gira instrucción a Timoteo diciendo que vea a sus hermanas o las mujeres jóvenes como sus hermanas. Ya si Dios dispone de otra cosa, así será. Pero tranquilitos, no se me aloque. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos al otro. Voy a hacer una pregunta. Cuando usted tiene oportunidad de ayudar a un cristiano o ayudar a uno que no es cristiano, ¿a cuál de los dos escoge? Qué bueno. Así debe ser. Así debe ser. Tratándose de ayudar, ¿verdad? Tenemos que preferirnos los unos a los otros. Muchas veces ayudamos a la gente de fuera. No, así los voy a ganar para Cristo porque les llevo una despensa a casa, hermana. No se fíe, ¿verdad? No se confíe de eso. Yo lo hice en mi niñez y lo sigo siendo y les aseguro que funciona 0.1% de las veces, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, o sea, prontitud, acción, no la pienses, no perezosos. ¿Qué es lo que requiere más diligencia, hermanos, en la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que más urge? Exacto. No digo más, llevar el evangelio. Dice, no perezosos. ¿Dónde me quedé? 11. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu. ¿Qué es eso de fervientes en espíritu? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es ser fervientes en el espíritu? Pudiera ser. Pero eso en todo caso sería dedicación o, ¿cómo se dice? Aplicarnos de alguna manera a lo espiritual. Pero aquí ferviente nos habla. Exactamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que más nos impresiona de los pentecostales y los carismáticos? ¿Cómo anda, hermano? En victoria, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre, gloria. Y a su gloria, más gloria. ¿Verdad? Y andan, pero con un fervor que... ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? Te impacta, te impresiona. ¡Wow! ¿Verdad? Lo que usted exclama en ese momento. ¿Verdad? Y eso queriendo o no, los que escuchen este mensaje van a decir, este hermano ya se le botó la canica. Hermano, no digan amén todos al mismo tiempo. ¿Verdad? Mi esposa sí tiene derecho, pero los demás no. Eso nos seduce y nos atrae, ¿cierto o no? Dice, no hombre, estos traen algo. ¿Qué es lo que traen? ¿Verdad? Otros dicen, yo no quiero ser fanático, ¿verdad? Y se rascan el ombligo, ¿verdad? Pero hermanos, hay un atractivo en una persona carismática, ¿verdad? Una persona ferviente, fervorosa. Oigan, hermano, nosotros tenemos el mensaje más grandioso que hay, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Tanto azúcar enfada, dice la hermana. Tengo diabetes. Dios nos libre. Bueno, hermano, cerrando con el verso 12. Gozosos, en la esperanza. ¿Qué es lo que le produce a usted gozo, hermano? ¿Qué es lo que a usted como cristiano le produce gozo? La palabra. La vida eterna, ¿verdad? El saber que las promesas del Señor se van a cumplir al pie de la letra. Y ya pronto, ya no falta mucho, ¿verdad? Yo no sé usted, pero si se detiene en algún momento a meditar en la venida, en todo lo que la Biblia describe sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¡wow! Nada de este mundo ni siquiera se comienza a comparar con la gloria de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El día que tú te sientes así medio agüitado y cabizbajo, meditabundo, piensa en esto. Esto también pasará. Esto también es pasajero. No es permanente. No voy a estar haciendo guardias del Seguro Social toda la vida. No me faltan 4 meses. Hermana Gladys. Esto también pasará. Y dice el Señor Jesucristo, he aquí, yo vengo pronto. Yo estoy convencido, hermanos. A lo mejor usted no, pero yo sí. Estoy convencido que muchos de los que estamos aquí, si es que no todos, vamos a ver la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, mire, ya me levantó los vellos. Y no tengo muchos, ¿verdad? En serio, hermanos. ¿Se dan cuenta? Lo que debe de traer esperanza a nuestra vida, lo que debe de fortalecernos y de animarnos y entusiasmarnos, es saber que el Señor Jesucristo viene pronto a salvarnos, a rescatarnos, a arrebatarnos y establecer su reino. Ánimo, hermanos. Ánimo. Porque esto todavía no se acaba. Estamos de pie, hermanos.